Se sigue pavimentando la zona del Paseo San Blas Infante para continuar con el cerramiento de protección del parque del mismo paseo. Se sigue pavimentando y se ha terminado Nuestra Señora del Carmen, saneamiento, abastecimiento y pavimentación. Se sigue trabajando en continuidad del acerado en la carretera de Corte, con la pasarela, reorganización de la rotonda de la Plaza de la Estrella, ya se está aplacando, reparación del acerado en la calle Juan Ramón Jiménez, Álvarez Quintero, Azorín y Ramón y Cajal, y ejecución de los aseos del Colegio Fernando Gavilán también. Se sigue trabajando en los proyectos de adaptación del antiguo mercado para locales comerciales y salas de exposiciones, primera fase, plan de empleo estable 2014, y pavimentación del margen derecho de la carretera A373, segunda fase, garantía de renta 2014. Con el plan de empleo joven, actuaciones en rehabilitaciones en instalaciones públicas municipales, mejora y mantenimiento de edificios públicos, viario local y espacios públicos, adecentamiento de limpieza de elementos de instalaciones y conservación y mantenimiento de la red vial. Se están ejecutando en los colegios, en el centro de salud, también pintura, en el cementerio preparación de las calles para acceder a la nueva ampliación de nichos, y varios ejecución de pilastras para base de farolas en la avenida Juan de la Rosa y ejecución de pilastras también en la base para farolas en la avenida Juan Carlos Cano. Carpintería de madera, preparación de bancos, ejecución de taquillas para policía y personal de mantenimiento del cementerio, arreglo de ventana en el pabellón y ejecución de rampa para el colegio electoral variada el sacrificio. Plan de actuaciones, se están ejecutando también limpieza de almacenes de la Vega, adecentamiento de la zona de la barriada 18 de julio, pintura del centro de salud y pintura de baranda avenida Juan de la Rosa, recorrido Semana Santa, teatro, muro Reina Sofía, convento, caseta del parque Rafael Alberti, farolas, baranda, puerta del aparcamiento del complejo deportivo municipal y reparación del acerado de Juan Ramón Jiménez y ejecución de los aseos del colegio también de Fernando Gavilán. En cuanto al área de parques y jardines, comentar que las actuaciones que hemos llevado a cabo durante este mes de marzo son las siguientes también: el mantenimiento diario de la jardinería en general, avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 8 avisos de vecinos y colectivos del servicio de proximidad, vivero municipal, trasplante esquejado, semillero de flor, eliminación de malas hierbas, preparación y cribado del sustrato vegetal, quema controlada de restos vegetales y plantación de 100 ejemplares por parte de los trabajadores del Plan de Empleo Joven y personas de la jardinería y de la participación del señor alcalde. Tratamiento de zonas cespitosas en general, corte de césped, tratamiento con herbicida contra malas hierbas de hoja ancha. En el centro ocupacional el curtido, eliminación de palmeras. En la parcela de los 20 pilares, poda de árboles y arbustos, limpieza y desbroce de parcela. En el complejo piscina municipal, eliminación de arbustos y parra en zona del antiguo bar-restaurante. Mirador de las cumbres, desbroce y limpieza de la zona. Mirador de la calzada, desbroce y limpieza de la zona. Callejón del Pompeo, desbroce y limpieza de la zona. Colegio Fernando Gavilán, plantación de 6 ejemplares de naranjo amargo. Zona del Instituto Las Cumbres, eliminación de 4 ejemplares de olmo seco o enfermo. Plantación de 4 ejemplares de fresno y 4 de almacenes y en colaboración con los alumnos del centro adscritos al programa de ecoescuela. Plan provincial de arbolado urbano de Diputación, recogida de árboles a los viveros provinciales de Villamartín. Nacimiento del Roderno, limpieza y eliminación de higueras y en el colegio Maestro Francisco Fatou. Construcción de rocalla, plantación de 2 ejemplares de olivo y plantación de tapizantes de romero, rastrejado y gitanilla. En rotonda PP1, limpieza y desbroce de rotonda como preparación previa a la actuación de reforma de las mismas, actividades de educación, concienciación medioambiental en el vivero municipal, actividad de la asociación Vamos Juntos el día 10 de marzo y realización de actividades de siembra en semillero con la participación de 12 personas. Zona afectada por la lluvia, colaboración en el dispositivo de limpieza de la vía pública el día 23 de marzo, parcela de los olivares, desbroce y limpieza de la parcela, quema controlada de los restos vegetales, está en ejecución, río Dubrique, desbroce y limpieza de márgenes también en ejecución, y parque Rafael Alberti, construcción de minipista multiuso de césped artificial en ejecución. Nada más. Gracias, René.